Estamos tan cansados de seguir pidiendo amor. Estamos tan cansados de sentir tanto dolor. Estamos tan cansados de cantar esta canción. No quiero que mi vida se termine aquí. No quiero ser el próximo en partir.